Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Ya vamos por las 4 mejores canciones de la semana. Y no quiero que pase un momento más sin mandarle un saludo a una comunidad hispana en Londres que escucha el Top 20. Número 4. Lo hacen por internet y se comunican conmigo ahí vía correo electrónico. ¡Saludos, Londres! Es un grupito pequeño de gente, pero bueno, igual y suenas allá. Aquí viene el número 4. Corriente, el día que me salí a caminar entre la gente, sin saber lo que el destino me estaba preparando. Una sorpresa ya me estaba esperando. Poco después pasé por donde hacían café. Como no tenía más que hacer, pasé, pregunté que sí para este flaco había una mesa. Y fue así que me atendió esa belleza. No imaginaba nada más que llevarla lejos de aquí. Te juro que yo no podía así. Quiero hablar del amor que al verla sentí. Yo quiero, yo quiero, yo quiero eso. Quiero, yo quiero, yo quiero ese encanto. Yo quiero, yo quiero, yo quiero eso. Oh mamacita, dame, dame tu miel. Oh, oh, oh. Amanecía con ella. No imaginaba nada más que llevarla lejos de aquí. Te juro que yo no podía siquiera hablar del amor que al verla sentí. Yo quiero, yo quiero, yo quiero eso. Yo quiero, yo quiero, yo quiero ese canto. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Oh mamacita, dame, dame tu miel. Yo quiero, oh mamacita, y tus besos también. Yo quiero contigo, morena, te lo pido. Yo quiero contigo, oh, yo quiero contigo, morena, te lo pido. Yo quiero contigo, oh, oh, oh. Desde el mar, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar. Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Es momento de la dedicatoria a distancia. ¿Quieres escuchar tus saludos aquí en este programa y que se escuchen en toda América Latina, en Argentina, en Guatemala, en El Salvador, que ya estamos ahí, a nuestros amigos de Nicaragua también, en Estados Unidos, en México? Bueno, pues escríbeme www.omardavila.com y dice escríbenos, llena el formato, manda el saludo y dedícale una canción a alguien, como lo hace Samantha de Guaymas, México. Dice, bueno, en primera me encanta tu programa y es que todos los días lo escucho. Pero ¿cómo si nada más salimos los fines de semana? Bueno, por internet lo puedes escuchar cuando quieras, ¿verdad? Mira, esta es mi historia. Resulta que yo tengo una mejor amiga a la que amo. Se llama Perla. A las dos nos gustaba el mismo chico. Y las dos habíamos decidido que ninguna de las dos iba a andar con él. Pero había otras mujeres que le hacían... que buscaban a este chamaco. Y pues yo me entristecía porque hablaban de eso enfrente de mí. En resumen, dice, mi mejor amiga se clavó con el otro, con otro chico, y ahorita es súper feliz y yo no sé qué hacer. Me gustaba el amigo, por serle fiel a mi amiga, pues no me puse con él, él se puso con otra muchacha y mi amiga se puso con otro hombre X, y yo me quedé solita. Ponme una canción. Pues mi amiga de Guaymas, Samantha, te mando con mucho gusto esta rola. No vas a estar sola por mucho tiempo, ya llegará un galán. Todo empezó una noche de calor. Se enamoraron con algún licor y desde entonces no pudo parar. Sabía que esto no tenía final y de repente todo se derrumbó. Billy buscaba solo un poco de acción. Él no la amaba, ya lo hacía por él. Yo no quiero tenerte, lo tienes que entender. Sí, solo eso fue un amor de verano. Sí, solo eso fue, oh, Esta rola hace que 2 años, 3 años fue un fenómeno en internet. Todo el mundo se la intercambiaba y por internet precisamente ellos hicieron un éxito. Se llama Airbag el grupo, pero no sé de dónde es. La verdad no lo sé. Bueno, y ahí la acabamos de presentar en la dedicatoria a distancia. Yo soy Omar Dávila, estás en el Top 20 número 39 y yo regreso en un momento más. ¡No te muevas!